Pues esta sería Volver al Futuro versión 4, 5, 6, ya no sé cómo. Vamos a ubicarnos a lo que estaba pasando más o menos en estas épocas, agosto, pero de hace 11 años, en el 2005. En agosto del 2005 todavía gobernaba Vicente Fox, el PAN andaba entre este y el otro, aunque ya se estaban inclinando por Calderón, y en el caso de López Obrador llevaba una ventaja prácticamente indestructible. Del 2005 pasamos al 2006. Aquella épica batalla campal electoral donde Calderón supuestamente venció, según el entonces Instituto Federal Electoral, al entonces invencible, imbatible López Obrador. 2006, aquella batalla campal, aquella batalla presidencial que a final de cuentas, según el entonces IFE, ganó Calderón. 2006. Bueno, pues 10 años después se revive aquella batalla. Nada más que ahora no es Felipe Calderón, es su esposa o su supuesta todavía esposa, Margarita Zavala, pero sigue López Obrador. Llama mucho la atención que a 2 años de las elecciones presidenciales, a 2 años de que pues, sepamos quién va a ser el próximo presidente, pues el Grupo Reforma, a través de sus distintas publicaciones, dio a conocer la encuesta de presidenciables y según esta encuesta de presidenciables que vamos a ver a lo largo de este hasta aquí, lidera nada menos que el PAN y nada menos que Margarita Zavala. Según las distintas encuestas, según las distintas preguntas que da a conocer el Grupo Reforma, pues aquí dan constancia de que en primer lugar estaría Margarita Zavala y en primer lugar la intención del voto sería para el PAN. Eso es lo que está diciendo este grupo en sus distintas publicaciones y prácticamente en pocas palabras podríamos resumir lo que está mencionando este Grupo Reforma, que bueno, pues tiene ya muchos años haciendo este tipo de encuestas constantemente, y lo pudiéramos resumir en 3 partes. La primera parte tiene que ver precisamente con Margarita Zavala, que en este caso ya lideraría por encima del propio López Obrador. La segunda es que la gente pues está olvidando el voto por el PRI. Y la tercera es que la opción C no existe. Es decir, los independientes, en este caso encabezados por el Bronco y por otros más, y seguimos viendo la encuesta de Reforma, pues simple y sencillamente no existiría. ¿Qué significa que Margarita Zavala esté liderando esta encuesta a 2 años de las elecciones? Bueno, pues tú ya sabrás si le crees o no le crees a este tipo de encuestas. Ya la mayoría de estas encuestas han sido desacreditadas. ¿O qué opinas de que López Obrador, pues 10 años después, por poner una fecha, 2006 con 2016, sigue adelante en las encuestas? Porque la encuesta particular, la que nosotros hemos hecho en este programa, en este canal 8TV, es que va ganando López Obrador y en forma facilísima. Los votos que hemos recibido en las redes sociales y en otras formas de comunicación como el WhatsApp señalan a López Obrador como el que va a ganar. Más o menos el mismo escenario que vivíamos ya en el 2006. Calderón contra López Obrador y ahora la señora Calderón contra López Obrador. Pero lo que sí parece ser determinante tanto en la elección o en la encuesta de Reforma como en la encuesta nuestra es que la gente ya no quiere saber nada del PRI. Y en esa parte me quiero detener. El PRI todavía no decide quién va a ser su candidato. Puede ser Osorio Chong, o puede ser este, aquel, ve tú a saber quién pongan como candidato. Pero la gente ya no quiere saber nada del PRI, y eso es lo que a mí me preocupa. No por el PRI, me preocupa por el país. A 2 años de las elecciones, y prácticamente a 2 años y cacho, casi 3 años de que termine esta presidencia, la gente sigue ya hasta aquí de lo que nos está pasando. ¿Y qué nos está pasando? Para nosotros poder más o menos tener una idea. Una crisis de violencia, una crisis económica, una crisis en las reformas y una crisis, y esa es la parte fundamental, una crisis de credibilidad. Ya nadie le cree al partido que está en el poder. López Obrador, ya sabemos de qué pie cojea y habrá gente que siga confiando en López Obrador. Dos veces ha estado cerca de la presidencia. Margarita Zavala no ha tenido ninguna experiencia pública y lo único que sabemos es que es una mujer y lo único que sabemos es que es o fue o será ex esposa de Felipe Calderón, donde parece ser que ya hay un rompimiento. Más allá de eso, no sabemos nada de Margarita Zavala. Y en el caso del PRI, pues como sea, quien quede, ya sabemos quiénes son y de qué partido representan. Pero en un país donde aparentemente ya la situación está extrema, donde ya nadie cree, donde ya nadie quiere y donde ya estamos pensando quién va a ser el próximo, pues el que se tendría que preocupar es el actual. No solamente por entregar el poder a otro partido político, no solamente por entregar el poder a alguien de su mismo grupo, aunque sea de otro partido, o entregar el poder a alguien de otro grupo, aunque sea de su mismo partido. Porque en un país donde se siente la ingobernabilidad, en un país donde se siente la incredulidad, en un país donde se siente una crisis, crisis total, entonces el problema no son ellos, porque ellos no van a solucionar los problemas. Los problemas se tienen que solucionar hoy. Y estamos hablando de violencia, estamos hablando de economía, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de cultura, estamos hablando de deportes. La crisis está hoy. Ellos no tienen nada que ver con la crisis. Yo por eso voto por salvar lo que nos queda. Porque lo que nos queda a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?